Tercera toma, cerca de la iglesia de Pedregal, mirando hacia el consumo. ¿Qué hora es? ¿Por qué no me dicen la hora? 6:52. Robando. Thank you.